الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويحتسبها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة التاريخ، إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مخزن الحروب حين يحدث الاستقلال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتخاب عظيم لم تصنع وحدها ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وشهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعية أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon. Ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libren uinetan. Gaurkoan astero legez ordu bete zarituko gara Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta gaurko atalean Hebron hiriko egoera izango dugu mintzagai. Hain zuzen ere, Hebron hiriko Sujada kalera joango gara. Izan ere, ba, Sujada kalea Hebrongo aldezarrean bere biziko egoera larria bizi duen gunea dugu. Hortaz, testigantza pare bat jasoko ditugu Mukawama irratitik, Beizajurren Alternative Information Center erakundeak ekoizten duen irratzaiotik, ba, Hebrongo egoeraren berri ematen digutenak. Batetik, badida dauik ekintzailearen testigantza jasoko dugu, badia kolonien aurkako gazten mugimenduko kidea dugu, eta bestetik, Ahmad Jaradat ekintzailearena. Bera, Hebron irian biziren ekintzailea dugu. Eta urek emango digute Sujada kalearen egoeraren berri. Palestinarrentzat itzita eta kolonoek bakarrik erabili dezaketen kale horren egoera kontatuko digute. Pasaden astean, otzaiaren 24an, protesta ekitaldia burutu zuten palestinarrek, kale hori ireki dezaten eskatzeko. Bestalde, gogoratuko dugu berriz ere, iragan ostiralean, Iruñean, Noa abeslari zionistak eman zuela kontzertua, horren aurkako protestak ere izan ziren. Eta izango dugu gure mikrofonotan Richard Wendlinen testigantza. Euskal Herria Palestina zareko kidea da bera, eta kontatuko digu abeslari zionista hori boikoteatzeko duten dituzten arrazoiak, eta horren aurka egin duten burutu duten protesta ekimena. Ba, baina ohikoa denez, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik, azken astean heldu zaizkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio Peter. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bien, hablamos de la visita de los de vamos, de, se reúnen jefes de defensa israelí y Estados Unidos, esta de, visita que ha hecho Ehud Barak, y nos dicen que el secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, se reunió hoy con su homólogo israelí, Ehud Barak, para discutir temas de seguridad en Medio Oriente, mientras las especulaciones sobre un posible ataque israelí contra Irán está aumentando. La reunión pues se llevó a cabo en el Pentágono y Martin Dempsey, el presidente del Estado Mayor Conjunto, también participó. Después de la reunión, el secretario de Defensa del Pentágono, George Little, reveló poco sobre si Panetta exhortó a Israel a no atacar a Irán. Los jefes de defensa discutieron la relación de defensa entre Estados Unidos e Israel y una amplia gama de temas regionales, incluyendo a Siria, Irán y los cambios actuales en Medio Oriente. Little dijo que fue la cuarta reunión de Panetta con Barak desde que asumió el cargo y que sus reuniones son regulares. Les brindan la oportunidad de coordinarse de forma muy cercana con los israelíes sobre temas de seguridad y seguiremos haciéndolo, agregó. Que Panetta siempre se alegra de reunirse con el ministro Barak y de discutir formas para fortalecer la relación de defensa entre Estados Unidos e Israel. Bueno, honekin lotutako beste berri bat aipatu behar dizuegu. Obama presidenteak esandakoak kontatu behar dizkizuegu. Aurreko ostegunean Nueva Yorken emandako hitzaldi batean honakoa esan zuen. Obama dijo que el apoyo de Estados Unidos a Israel es sacrosanto. El presidente Barack Obama calificó el jueves de sacrosanto el apoyo de Estados Unidos a Israel y planteó la necesidad de ayudar a los israelíes a mantener su superioridad militar, según palabras textuales, regional, cuatro días antes de recibir al primer ministro Benjamin Netanyahu con la tensión con Irán como trasfondo. Obama, quien asistió a una reunión en Nueva York para recaudar fondos para su campaña de cara a las presidenciales del 6 de noviembre, mencionó el cambio geopolítico causado por los levantamientos populares en el mundo árabe-musulmán desde inicios de 2011. Uno de nuestros objetivos a largo plazo en esta región es asegurar que el compromiso sacrosanto que tenemos respecto a la seguridad con Israel no se traduzca solamente en proporcionar la capacidad militar necesaria, sino en permitir que tenga la superioridad militar necesaria en una región muy peligrosa, según dijo. Bien, y a continuación hablamos de una tropelía más del ejército israelí. Que nos dice así, dice que el ejército israelí allana dos televisiones palestinas y les impide emitir. Dicen que los militares pues se han llevado ordenadores y equipos de retransmisión y nos dicen que el ejército hebreo lo justifica porque interferían en otras emisiones. La autoridad palestina habla de ataques. Un empleado del canal Al-Watan ha informado que los militares han llevado ordenadores, archivos y equipos de retransmisión de las oficinas que tienen en Ramala. El allanamiento ha durado 3 horas, el canal no ha podido seguir emitiendo, nos dice esta misma fuente. La televisión, que es propiedad de organizaciones no gubernamentales locales y retransmite habitualmente noticias locales y programas culturales y políticos, pues no ha podido emitir. El segundo allanamiento se ha producido en las instalaciones de la televisión educativa Al-Quds, afiliada a la Universidad de Jerusalén. Según información del canal árabe Al-Arabiya, según han explicado Harun Abu Arra, su director, los soldados israelíes también se han llevado los transmisores necesarios para emitir. Pues tanto el ejército como el Ministerio de Comunicaciones israelí han confirmado la operación, mientras que el ministro palestino de Telecomunicaciones, Mansour Abu Dakka, ha condenado los ataques. El portavoz del Ministerio israelí, Yehiel Sabi, ha asegurado que la misión palestina interfería con las ondas israelíes de radio y televisión y con la comunicación aérea, lo que podría originar que un día se cayese un avión en el aeropuerto de Ben Gurión, cerca de Tel Aviv. Bueno, si los palestinos no hacen su trabajo, tendremos que hacerlo nosotros, ha dicho, tras defender que la operación respeta los acuerdos de Oslo de 1993. Esos acuerdos señalan que tanto Israel como la Autoridad Nacional Palestina deben velar para que sus respectivas emisiones no generen interferencias y que un comité técnico de expertos estudiara las diferencias que surjan. Ramallah se encuentra en la zona A de Cisjordania, que según Oslo queda bajo el control administrativo y de seguridad de la ANP. Las interferencias de emisoras palestinas son una queja frecuente de los colonos judíos en Cisjordania, que aseguran que les dificulta escuchar emisoras en hebreo en sus hogares o en sus desplazamientos en automóvil. El ministro palestino, por otra parte, de Telecomunicaciones, Mansour Abu Dakka, ha condenado los ataques y ha asegurado que Israel no había efectuado petición previa alguna al respecto por los canales oficiales. Dakka ha defendido que los canales operaban de forma legal y que la ocupación israelí provoca a nuestra sociedad y nuestro pueblo, especialmente a la juventud, al poner a estas dos estaciones en el punto de mira, ha dicho en una rueda de prensa en Ramallah. Tiene narices la cosa de que encima de que están ocupando ilegalmente, los colonos están en territorio ocupado de manera ilegal, encima se quejen de que no puedan ver la tele. Aurreko astean aipatu genizuen Hanna Salebiren kasua, emakume palestinarra hau atxilotu zuten eta, bueno, atxiloketa administratiboa aplikatu zioten, eta honen inguruan Adamir presonaldeko erakundeak honako prentsa hor argitaratu du: prisioneran huelga de hambre. Hanna Salabi, de 29 años, fue una de los más de 1000 prisioneros palestinos liberados en octubre de 2011 en un intercambio por el soldado israelí Gilad Shalit. Ella volvió a ser detenida el 16 de febrero y quedó en detención administrativa sin juicio durante 6 meses. Hanna Salabi, de la aldea cisjordana de Burkin, cerca de Jenin, pasó 30 meses en prisión antes de su liberación el año pasado. Hanna Salabi ha estado en huelga de hambre durante 15 días. Salabi, cuyo hermano fue asesinado por las fuerzas israelíes en 2005, anunció su huelga de hambre después de que soldados se apoderaran de ella en Jenin. Su padre dice que los soldados, pues sin más, que se la llevaron de casa en hace unos 15 días. Otros 3 detenidos liberados bajo el mismo acuerdo fueron nuevamente arrestados por las fuerzas israelíes la semana pasada. Israel está llevando a cabo 309 detenciones de palestinos en detención administrativa, nuevamente de acuerdo con las cifras de Adamir, este grupo de derechos humanos. Adamir insta a la comunidad internacional a que siga presionando a Israel para que ponga fin a la práctica de la detención administrativa y libere inmediatamente a Hanna Salabi antes de confirmar su orden de detención administrativa. Hanna ha declarado que continuará su huelga de hambre si permanece en detención administrativa. Las coaliciones locales e internacionales deben de trabajar con rapidez para construir un movimiento en su apoyo. Bueno, sí, seguimos, lo hacemos que diciendo que tropas israelíes invadieron el domingo por la madrugada el pueblo de Nabi Saleh, que irrumpieron en varias casas, parece ser en busca de activistas, y parece ser que causaron grandes daños. Según fuentes locales, informaron que los soldados también dispararon bengalas en las calles de la aldea, y bueno, pues parece ser que llevaban fotos de activistas palestinos en busca de su detención. Se cree que los activistas buscados son los organizadores o participantes activos en las protestas no violentas semanales contra el muro y los asentamientos ilegales. El ejército dice que no realizó detenciones, pero amenazaron a los residentes diciendo que estarían de vuelta y entrarían en las casas. Bueno, parece ser que este tipo de invasiones son parte de una serie que también realizan en Bilin y en Ilin, pueblos cercanos a Ramala. Pues estas poblaciones son muy activas en las protestas semanales contra el muro de anexión y asentamientos. Gazako egoerari buruz hitz egin behar dizuegu. Aurreko astetan bertako egoera elektrikoa edo suministro elektrikoa nola murriztu den azkenengo asteetan, eta berriz ere eten egin behar izan dute horniketa elektriko hau. Gaza nuevamente a oscuras. La planta eléctrica cierra por tercera vez en dos semanas. La única planta eléctrica de Gaza, que genera un 35% del consumo de la franja, cerró hoy por el día 1 por falta de costumbre industrial por tercera vez en dos semanas, pese al reciente anuncio de un acuerdo con Egipto para su revitalización, según informó la Autoridad Local de Energía y Recursos Naturales. Ahmed Abu Al-Amrin, representante de la autoridad, señaló en un comunicado de prensa que el Cairo no ha enviado las cantidades de fuel acordadas, alegando problemas técnicos, lo que ha obligado a una nueva clausura de la central. El cierre se produce 5 días después de que el gobierno de Hamas en Gaza anunciase un pacto con las autoridades egipcias para resolver la crisis eléctrica originada por el cierre de la central y que amenazaba con derivar en catástrofe sanitaria y medioambiental. Este acuerdo constaba de 3 fases y en la primera el Cairo debía de haber suministrado el diésel para la citada planta y a la parte sur de la franja de 5 megavatios más de energía, 22 en vez de 17. La clausura de la planta tiene su origen en una importante disminución del suministro de diésel que llegaba desde el Sinaí a través de túneles de contrabando. A raíz de la escasez de combustible, la semana pasada el Comité Internacional de la Cruz Roja abasteció a los hospitales de Gaza con 150.000 litros de diésel industrial para que mantuviesen sus servicios de salud esenciales durante 10 días. Bueno, y vamos a hablar ahora de la calle Sujada y hablamos de una manifestación por la apertura de la calle Sujada, que fue el pasado 24 viernes. Más de 300 palestinas y palestinos e israelíes participaron el viernes en el Día Internacional por la lucha por la apertura de la calle Sujada en la ciudad cisjordana de Hebrón. Parece ser, bueno, decimos que el Día Internacional de la Lucha por la Apertura de la Calle Sujada comenzó en el área de Teir Romeida, en Hebrón, donde la familia Abu Aikal ha establecido una carpa de protesta por los constantes ataques de colonos israelíes contra ellos y otras familias palestinas de la zona. Parece ser que los soldados atacaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y bombas de estruendo. Los militares aprovecharon también que un cortejo fúnebre intentó pasar con el fin de rociar agua putrefacta en la zona. Y nos dicen que los miembros del cortejo fúnebre y el fallecido fueron empapados con el agua sucia, después de lo cual el ejército prohibió al cortejo fúnebre su procedimiento. Bueno, 17 manifestantes necesitaron tratamiento médico debido a la inhalación de gas y náuseas provocadas por el agua petroquímicamente putrefacta. Ba, horixe izango da inzuzen ere jarraian jorratuko dugun gaia, Sujada, Hebrón hiriko Sujada kalera joko dugu. Uhiliek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Pues sí, como comentábamos en el sumario de hoy, Nos vamos hasta la calle Sujada de Hebrón, un símbolo de la ocupación israelí en la ciudad histórica cisjordana. Siendo la columna vertebral del centro de Hebrón, la calle Sujada une el norte y el sur de la ciudad y se extiende aproximadamente a lo largo de un kilómetro de oeste a este. Al recorrerla se pasa por los principales mercados, la ciudad vieja, la tumba de los patriarcas y la mezquita al-Ibrahimi, así como los asentamientos israelíes. La atroz masacre perpetrada por el colono Baruch Goldstein en la tumba de los patriarcas en 1994 trajo, irónicamente, como resultado la imposición de restricciones a la libertad de movimiento de los habitantes palestinos, alegando que se trataba de medidas necesarias para garantizar la seguridad de los colonos israelíes en Hebrón. En base a ello, se prohibió el comercio palestino, así como el tráfico de vehículos por la calle Sujada, a excepción de los residentes de la calle, quienes podrían ingresar en vehículo. El acuerdo de Hebrón en 1997 dispuso la división de Hebrón en dos áreas, H1, bajo el control de la autoridad palestina, y H2, zona donde se habían establecido los asentamientos israelíes, bajo control israelí. Según datos de Al-Haq, de la organización Al-Haq, en la zona H2 residen 35.000 palestinos y 600 israelíes. Asimismo, se acordó que Israel permitiría nuevamente el tráfico de vehículos en la calle Sujada, ubicada en la zona H2. Así es como, hasta el comienzo de la segunda intifada, la sección prohibida de la calle fue abierta y cerrada alternativamente. A los colonos israelíes, sin embargo, se les ha permitido moverse por ella libremente. A partir de octubre del año 2000, con el estallido de la segunda intifada, se agudizaron las restricciones impuestas para los palestinos. Sin haber presentado una orden militar correspondiente para su cierre, el ejército prohibió a los palestinos circular en automóvil a lo largo de toda la calle e incluso caminar a lo largo del tramo comprendido entre el asentamiento de Abraham Ba'Avinu y el asentamiento de Bet Hadassah. Junto a la prohibición del tráfico palestino en las calles adyacentes, esto ha producido una debacle económica en el centro de la ciudad. Según cifras del informe elaborado en 2007 por la organización B'Tselem y la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, 304 tiendas y almacenes a lo largo de la calle Sujada cerraron y las oficinas municipales y gubernamentales palestinas que estaban en la calle fueron trasladadas al área H1. También se tomó control de la estación central de colectivos, convirtiéndola en una base militar. La mayor parte de las propiedades en o adyacentes a la calle Sujada fueron abandonadas o cerradas por orden militar. Quienes aún viven en la calle son forzados a ingresar a sus propios hogares por entradas laterales, ya que se les impide usar las entradas principales de la calle. En los casos en que las entradas laterales no están disponibles, los residentes trepan por las escaleras que conducen a los techos de los edificios para llegar finalmente hacia sus hogares. A partir de 2007, la Administración Civil comenzó a emitir permisos temporales a algunos residentes palestinos que viven en la calle, permitiéndoles ingresar y salir de sus viviendas a través de la entrada principal de la calle. Dichos permisos debían ser renovados cada 3 meses y se extendieron únicamente en 4 ocasiones, por lo que los residentes de la calle volvieron a tener que utilizar las entradas laterales o los techos. En 2005, la Municipalidad de Hebrón y la Asociación por los Derechos Civiles de Israel solicitaron a la Corte Suprema de Justicia israelí abrir la calle y permitir el movimiento palestino. El Estado permitió a los palestinos caminar en la calle, aunque la prohibición de apertura de las tiendas y el tráfico de vehículos siguiera en vigor. De todos modos, el ejército siguió evitando que los peatones palestinos usaran la calle. En respuesta a una nueva solicitud hecha por la Asociación de Derechos Civiles al juez abogado general, se planteó que el ejército sostiene que la calle debe de permanecer cerrada por razones de seguridad, cómo no, sin delinear las razones. Al día de hoy, la prohibición de circular de los palestinos en la calle Sujada sigue siendo un hecho, demostrando una política de separación discriminatoria. El centro de la ciudad de Hebrón pasó de ser un animado foco comercial a convertirse en un pueblo fantasma. Nos vamos pues a la calle Sujada de Hebrón y al testimonio de los que allí residen y a los activistas palestinos que luchan contra el cierre de esta calle. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Bueno, pero ahora sí vamos a darle espacio a nuestra primera entrevista, en la que vamos a escuchar a Badia Dawik, uno de los fundadores de Just Against the Settlements, Juventud contra los Asentamientos. Es una organización de base palestina. Badia, quien también formó parte de la organización de las protestas del fin de semana pasado, nos cuenta un poco sobre su organización y cómo ven la ocupación en Hebrón como un ejemplo más general de la ocupación en Cisjordania. Lo escuchamos. ¿Podría explicarles a nuestros oyentes de qué se trata Juventud contra los Asentamientos? I can talk here more enlarging. Tengo que explayarme en este tema porque cuando uno habla de juventud contra los asentamientos, no puede dejar de lado el contexto en el que nació. Antes de crear Juventud contra los Asentamientos, éramos individuos muy diferentes. Yo y mi amigo Isa empezamos con el movimiento de resistencia no violenta, organizábamos acciones para los manifestantes, muchas cosas, y habían más activistas internacionales que palestinos. Entonces la idea que tuvimos fue crear Juventud contra los Asentamientos. Cuando perdí mi tierra y los israelíes, en realidad los colonos, construyeron sus asentamientos en mi tierra, también perdí mi futuro. Después de eso, en el año 2009, fundamos Juventud contra los Asentamientos. Uno de los principales objetivos en nuestra lista era reclutar más palestinos para el movimiento de resistencia no violenta, que participen con nosotros en las acciones y protestas contra la ocupación israelí en general. More Palestinians for the non-violent resistance to participate with us in the actions and the protestings against the occupation in general. ¿Por qué apuntan a la juventud? And why is youth against settlement? Why we talk about youth? Because youth is representative. ¿Y por qué hablamos sobre juventud? Porque la juventud representa la mayoría del pueblo en los próximos años. Eso no significa que los más ancianos o los mayores o las mujeres no puedan participar, sino que apuntamos a la juventud porque ellos representan la mayoría del pueblo, pero también son los que sufren la mayor parte del racismo, las injusticias y el sufrimiento. Además, cuando hablamos de la juventud, hablamos del futuro. Ellos representan nuestro futuro. Por eso apuntamos a la juventud y contra los asentamientos, porque los asentamientos es uno de los principales problemas. El movimiento sionista israelí practica su ideología robando la tierra palestina. Por eso, cuando hablamos de asentamientos, estamos hablando de la tierra palestina. Las dos cosas están conectadas. La ideología del movimiento practica la ideología de la tierra. So when we talk about settlements, we talk about the land, because they, both of them, they link with each other. ¿Cómo ve a la organización hoy en comparación hace dos años? If I want to come and make a comparing with our time now and before 2 years ago, we are so much succeed now. Si quisiera hacer una comparación con la situación actual, tendría que decir que en los últimos dos años tuvimos éxito. Empezamos dos y ahora somos muchas personas. Juventud contra los Asentamientos es ahora una de las organizaciones más conocidas y una de las pocas en Hebrón cuyo único trabajo es luchar dentro de la resistencia no violenta contra la ocupación. Nuestro nombre es muy conocido en varios lugares, inclusive alrededor del mundo. Empezamos en Hebrón, pero ahora ya no estamos solo allí, sino que estamos también en otros lugares en Cisjordania, principalmente en Ramala. En Ramala tenemos un grupo. Seguimos utilizando Hebrón como un mini ejemplo de lo que significa la ocupación militar israelí en Cisjordania. Aquí la ocupación es muy evidente, mucho más que en otras ciudades. Lo que es diferente en Hebrón es que se puede ver la discriminación del sistema de apartheid. Por ejemplo, los checkpoints adentro de la ciudad. inclusive en la parte vieja de la ciudad, en la calle Yuada, que está cerca de la ciudad vieja, los barrios de esta calle y los alrededores de la mezquita de Abraham, todos estos lugares, incluyendo el asentamiento Kiryat Arba, que es el mayor asentamiento en Hebrón, son parte de la política de discriminación que busca hacer la vida cada vez más difícil a los palestinos. Para nosotros, los israelíes crearon esta política para empujar a los palestinos a que dejen la ciudad. Nosotros lo llamamos un traslado silencioso. Por ejemplo, cuando uno camina por la ciudad vieja, se va a enfrentar a los carteles, a los checkpoints, a las vallas, a las calles cerradas, como Yuada. Esto no le permite a los palestinos tener una vida ni para hacer negocios, ni para manejar, ni siquiera para caminar. It's not allowed for the Palestinians to do any kind of life there, related for the business, or to drive, or even to walk. Ahora vamos a compartir una entrevista con Ahmad Yaradat, activista político y un experto en el tema de la violencia colona contra los residentes palestinos. Ahmad, ciudadano de Hebrón, es uno de los nexos entre los movimientos políticos palestinos de izquierda y los de Israel. Sí, Ahmad en esta oportunidad nos habló sobre la situación en general y las problemáticas diarias a las que se enfrentan los palestinos a causa ya no solamente de la presencia colona, sino también del significado del cierre de la histórica calle comercial Yuada. Yaradat, comenzando la entrevista, nos explicó cuál es el significado entonces de la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con la apertura de la calle Yuada. There is many meanings of this day, as it will known that since 10 years at least, and most of the. Hay muchos significados. A partir del acuerdo firmado en 1996 por la autoridad de Palestina e Israel, la ciudad está dividida en dos áreas, H1 y H2, que está bajo control total israelí. El 24 de febrero de 1994 tuvo lugar una masacre en la mezquita de Ibrahim, en Hebrón. Cuando las personas estaban rezando, el colono Baruch Goldstein, médico y oficial militar, ingresó a la mezquita en la mañana y mató a 29 palestinos e hirió a otros muchos más. En base a esto, el gobierno de Israel dispuso de un comité oficial que hizo varias recomendaciones. Una concerniente a la mezquita de Ibrahim y, en general, impusieron más restricciones al movimiento en el centro de la ciudad de Hebrón. Luego de 3 años empezaron a cerrar y a bloquear las calles, pusieron puertas eléctricas, checkpoints. Esta masacre nunca había ocurrido en la historia del conflicto israelí-palestino. El significado era controlar la mezquita, y se logró porque hoy para ingresar a la mezquita hay que pasar por 3 checkpoints. Solo para rezar, imagínense quienes van 5 veces por día. Además, esto implica un bloqueo del área circundante. Así, los palestinos recuerdan este día y a través de protestas y manifestaciones. Y la importancia es mayor porque el centro de Hebrón aún se encuentra bajo este bloqueo. Entonces, el evento tiene continuidad a través de distintos medios. El cierre de las calles, el ataque de los colonos, la división dentro de la ciudad, el sistema de apartheid, el ejército, etcétera. Entonces, la importancia de conmemorar este evento es mostrar las políticas de los israelíes contra los palestinos en general y particularmente en Hebrón y sobre todo en el centro de la ciudad. La importancia de este evento es marcar una continuidad en la lucha, reclamar la apertura de las calles, reclamar contra los ataques de los colonos, contra los checkpoints. Si bien todos los asentamientos tienen el mismo significado, ¿no?, que es el hecho de controlar la tierra, deportar a las personas, pero la especificidad en Hebrón es que los colonos viven adentro de las áreas palestinas. ¿Sí? Hay 5 asentamientos ubicados estratégicamente desde el este al oeste, dividiendo la ciudad en muchos bloques, donde viven entre 500 y 600 colonos, que finalmente son los que controlan la ciudad. The city, because the locations of the outposts and the settlements here is not in one place. It is in many locations coming from the west of the downtown to the east, which is actually by the time divided the city into two areas and divided the city into many, many blocks. Nuestro entrevistado explicó cómo luego de la masacre de 1994, los únicos afectados fueron los habitantes palestinos, debido a las distintas medidas que tomó el ejército israelí en Hebrón. If you go to the recommendations of the Shamgar Committee, instead of, deal positively to finish such. Si te fijas en las recomendaciones del comité oficial, en lugar de lidiar positivamente para terminar con las violaciones contra los palestinos, decidieron en primer lugar dividir la mezquita en dos áreas. Es la primera vez en la historia que esta mezquita es dividida. Y debemos recordar que durante cientos de años la comunidad judía vivió en Hebrón y se llevaban bien con la comunidad musulmana, no había problemas. Ahora, con esta división, dieron el 65% a los judíos y el resto a los palestinos. Y sabemos que proporcionalmente la población palestina es mayor, aunque el punto importante tampoco está aquí, sino en el hecho de dividir la mezquita. ¿Sí? En un segundo lugar, aumentaron la cantidad de puertas de hierro, lo que significa el cierre de las calles del centro de la ciudad. Esto no solamente afecta la vida de las personas, el movimiento, pero psicológicamente también te lleva a sentir que uno vive como animales, en jaulas, ¿no? Con puertas electrónicas, donde los soldados te detienen, etc. Por otro lado, expandieron los asentamientos, ¿sí? Trajeron más colonos al área, dividieron la ciudad en más áreas. En Hebrón se puede ver otro tipo de apartheid, ¿sí? No es comparable con el apartheid de Sudáfrica. Puedes sentir un apartheid en todos lados donde te mueves. Además, los ataques de los colonos aumentaron, según las cifras de la Organización de Derechos Humanos, incluyendo las israelíes. Todo esto ante los ojos de los soldados, no hacen nada. En el centro hay algo así como 600 colonos en estos cinco pequeños asentamientos y hay 2.000 o más soldados cuidándolos. Entonces uno tiene la sensación de estar en un centro militar. ¿Sí? Hay 25 puestos militares en todos los techos de la vivienda de los palestinos. En Hebrón, especialmente en el área de Tel Romeida, los israelíes han forzado a los palestinos a tener un permiso de la administración civil, solo para ir a sus propias casas. ¿Sí? Muchas personas lo rechazaron y pagaron el precio. Muchas otras lo aceptaron, teniendo que renovarlo cada 3 meses. Imaginen qué tipo de vida tienes en una situación en la que necesitas un permiso para ir a tu propia casa. Los ataques de los colonos, sobre todo, tienen lugar en las noches. Entonces, a partir de las 6 de la tarde, los palestinos ya no intentan salir de sus casas. No lo hacen para evitar los ataques, y la ciudad queda solamente habitada por los soldados y los colonos. Esto desconecta la vida social y económica de los habitantes. ¿Sí? Si yo quiero visitar a alguien que vive en Hebrón, como no soy residente del área, pues me van a interrogar por 1 o 2 horas. El resultado, luego de la masacre, no solo en los ataques de los colonos, sino que hay también políticas oficiales del gobierno israelí que implementan limitaciones en los palestinos. Entonces, en lugar de impedir los ataques de los colonos y tomar medidas reales para evitar estas hostilidades, a través de sus políticas y recomendaciones, abren el margen para permitir más ataques a los palestinos. They open the space to have more attacks against the Palestinians. This is what is going on daily. Ahmad destacó durante la entrevista la importancia de la calle Shuada como corazón del centro de Hebrón y las implicancias que tuvo su cierre para la vida cotidiana de la población palestina. Actually, this is the main big street that can link between west and east area of Hebron. Es la principal calle del centro de Hebrón, que une el área oeste con el área este. En esta calle teníamos el mercado de vegetales, que solía ser el más grande de Cisjordania, la estación de colectivos. Entonces, el cierre de la calle significa desconectar la ciudad, o sea, el área oeste del área este, y dividir el centro entre el norte y el sur, porque esta calle corre por un kilómetro, o a lo largo de un kilómetro, desde el oeste al este. Entonces, si cierran la entrada del lado oeste con puertas electrónicas, pidiendo que pasen autos o interrogando a las personas, implica dividir la ciudad, ¿no? Estás dividiendo la ciudad. Por ejemplo, muchas familias viven en el lado norte de la calle y sus familiares o hijos viven en la parte sur, a 25 metros, una de otra. Pero si quieren visitarse, deben caminar 20 kilómetros. ¿Sí? Muchas familias hablan a través de las rejas. Entonces, el significado del cierre de la calle Shuada es la división de la ciudad del este al oeste, y el centro de la ciudad en dos partes, la parte norte y la parte sur. Ahora, también implica problemas económicos porque los negocios se cerraron, ¿sí? Entonces, esto perjudica obviamente la vida social, económica de las personas, así como también la libertad de movimiento. Además, en el año 2000 se apeló a la Corte Suprema de Justicia israelí, quien ordenó que la calle se abriera, pero el ejército no la implementó porque argumentan razones de seguridad. ¿Sí? Entonces todo queda en manos del ejército. Decision because they said the security, reality and security situation is not allowed to implement this decision. So again, imagine what kind of a state didn't respect even its legal system. Por otro lado, Ahmad relató cómo se desenvolvió la protesta del pasado viernes 24 de febrero de 2012. And as decided, to go to the place where the people are suffering. Decidimos ir al lugar donde las personas sufren, ¿sí? A Tel Romeida, un área cercana a la calle Shoada. El mensaje era abrir la calle Shoada. Muchas personas vinieron de distintas partes de Cisjordania y de aldeas de Hebrón y el centro de la ciudad, de organizaciones de base y nuestros compañeros de Israel. Nos reunimos en un área que está cercana a los asentamientos de Tel Romeida, donde una mujer palestina está sufriendo mucho desde hace años los ataques de los colonos, quienes hace dos meses incendiaron su auto, por ejemplo. Hubieron algunos discursos, rezos, y luego más de 300 personas nos movimos hacia la entrada de la calle Shoada. Y nos quedamos a 100 metros, nos encontramos con los soldados que hicieron un checkpoint con sus jeeps, y cuando los encontramos, les explicamos que hacíamos una protesta no violenta, pero aún así nos impidieron el paso, bueno, comenzaron a lanzar gas lacrimógeno, bombas de estruendo y agua putrefacta que, bueno, esparcieron sobre los manifestantes. To throw or to shoot sound bombs, anti-air gas, and they bring what they call sewage bikes and spray on the people, which is bad. Finalmente, el activista político nos contó qué perspectivas hay para un futuro. We are speaking about continuous program project. Estamos hablando de un proyecto continuo en el que la apertura de la calle Shoada es uno de los puntos centrales que deberíamos tener en cuenta todos quienes luchamos contra la ocupación. Semanalmente hay protestas, ¿sí? Estamos pensando en hacer un programa intensivo. No estamos hablando de algo planeado especialmente. Se trata de un proyecto continuo, ¿sí? El éxito del tour y de la manifestación nos alienta a seguir adelante. Estamos felices de la gran presencia de los judíos que vinieron, más de 150 personas de Tarabu, mujeres, hombres, estudiantes. La situación en el centro de Hebrón, un ejemplo típico, ¿no? La calle Shoada, que se debería tener en cuenta porque no se trata solo de algo político, sino de la vida cotidiana de miles de personas. De derechos humanos que son violados constantemente. La situación en Hebrón es terrible, la vida cotidiana es parte de la lucha. Sabemos que cada vez se imponen más limitaciones, más dificultades para forzar a las personas a que se vayan de esta área y permitan la llegada de más colonos. Esto es lo que llamamos la deportación silenciosa. Están creando hechos consumados, ¿sí? Dificultades para que las personas se vayan por sí mismas. Pero las personas enfatizan que esta es su casa, esta es su ciudad y aquí es donde quieren vivir. Entonces queremos que todos tengan interés en esta situación problemática. Esta es la forma de dar fomento a quienes viven ahí. Y de nuevo, enfatizo el gran número, ¿no?, de judíos que creen en una paz justa y vienen a esta área y se movilizan por acá. We are happy in this land, actually, about the huge presence from the Jews. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Bueno, y en esta recta final del Wintifada de hoy y en este espacio que dedicamos semanalmente a las noticias relacionadas con el movimiento BDS y con la campaña internacional de boicot a Israel, hablamos hoy de las relaciones entre la compañía de telefonía Orange y los intereses económicos israelíes. Bien, lo hacemos y hablamos del BDS, de la nueva campaña contra Orange y su contrato con Telecom France. La Asociación Francesa de Solidaridad con Palestina lanza la campaña para lograr la ruptura del acuerdo con France Telecom Orange. Orange es la compañía israelí de telefonía móvil de comunicaciones que está directamente involucrada en las actividades de los asentamientos en Cisjordania y en los Altos del Golán. France Telecom adquirió Orange en el año 2000 y bueno, Orange es conocida en Israel y Cisjordania y se le otorgó la licencia en el 98 por Hutchinson, sin cargo, hasta 2013. Pues parece ser que la ocupación militar le da una ventaja competitiva a Orange sobre los operadores palestinos, puesto que estos últimos no están autorizados a instalar antenas en casi el 60% de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, bajo control total israelí. Además de la asignación del espectro para un operador palestino, pues es más limitada. En consecuencia, un informe del Banco Mundial publicado en enero de 2008 indica que entre el 20% al 45% del mercado de telefonía móvil palestina estaba en ese momento en manos de compañías israelíes. Pues en violación de los acuerdos de Oslo, parece ser que estas empresas israelíes y sus socios no pagan impuestos a la autoridad palestina para sus operaciones comerciales en el mercado palestino. El informe del Banco Mundial, ya citado, dice que la pérdida de ingresos fiscales anuales de la autoridad palestina asciende, por tanto, a 60 millones de dólares. Esta empresa, como otros operadores que tiene la ocupación, tenía en agosto de 2009 165 antenas e instalaciones de comunicación en Cisjordania y en los Altos del Golán, ocupada militarmente, y en 2011 esta cifra aumentó a 176. Además, estas empresas tienen tiendas en varios asentamientos de Cisjordania, incluyendo Ariel, Ilit, Beitar, Modilin y Maelat Mishor. Bueno, el acuerdo con France Telecom es inaceptable, puesto que implica asociarse a una empresa cómplice de todas las violaciones de la ley internacional y al cuarto convenio de Ginebra en el artículo 121.27 del Código Penal. Por lo tanto, debe darse por concluido este contrato. Y hablamos ahora, lo hacíamos las pasadas semanas, de la gira que la cantante sionista israelí Noa está realizando por el Estado español. También ha recalado por Euskal Herria y el pasado viernes. Y bueno, pues ya hemos recibido notas de prensa de las distintas actuaciones, tanto en Sevilla como en Iruña, donde ha habido pues actos de protesta al respecto. Sí, nos cuentan que un grupo de activistas realizaron una acción de protesta a la entrada de la entrada del Teatro Lope de Vega en Sevilla en la noche del martes 28 de febrero en la puerta del edificio donde se celebró el concierto de la cantante israelí para informar a las personas asistentes de las implicaciones del artista con el régimen sionista del Estado de Israel. nos dicen que pese a la rectificación de algunas palabras de Noah, en 2009 sigue sin condenar la matanza de más de 1.500 palestinos que Israel llevó a término en Gaza la Navidad de 2008 y no pide levantamiento del bloqueo a la franja. Por este motivo, y siendo coherentes con los principios del PACBI, no se puede excluir que Noah se vea afectada por alguna acción general en el marco de la campaña internacional del BDS. Y también teníamos por tierras vascas a Noah, en concreto pues actuó el pasado viernes 2 de marzo en Iruña, y desde la red de solidaridad con Palestina, Euskal Herria Palestina Sarea, nos hacían llegar la nota en la que nos contaban que 70 personas se manifestaron delante del Teatro Gayarre el viernes 2 de marzo de 2012 para condenar la presencia de la cantante israelí Noah en Iruña. Se repartieron hojas entre el público para informarle sobre el papel de Noah en la estrategia de relaciones públicas del gobierno israelí. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reconocido que la presencia de artistas y escritores israelíes en el extranjero ayuda a maquillar la imagen brutal de Israel que resulta de su política de apartheid y limpieza étnica en Palestina. La cantante, que hizo el servicio militar de manera voluntaria en el ejército israelí, suele presentarse como amante de la paz, pero repetidas declaraciones públicas suyas han dejado claro su profundo apego al Estado sionista. El acto de protesta fue convocado por los grupos de Iruña contra las guerras, Palestinarekin Elkartasuna Ekimena y Euskal Herria Palestina Sarea, y se enmarca dentro de la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que surgió de la sociedad civil palestina en 2005. La semana pasada teníamos en los informativos de Alavedí a Richard Wedlin, miembro de Euskal Herria Palestina Sarea y de Palestinarekin Elkartasuna, quien nos hablaba pues de las razones para boicotear a Noah y nos anunciaba pues el acto de protesta que convocaban frente al Teatro Gayarre. Escuchamos a Richard Wedlin. Su concierto en Iruña está enmarcado en una gira que está haciendo por todo el Estado español, pero sí que llama la atención de que no ha hecho un comentario en su blog, algo que no había hecho en los últimos meses, precisamente ahora que está emprendiendo esta gira por el Estado español. Y igual el mero hecho de que ha encontrado aquí una respuesta por parte de los grupos de solidaridad con Palestina, no solamente aquí en Euskal Herria, pero en algunas ciudades del Estado, de rechazo, porque igual aquí, más que en otros sitios, hemos destapado un poco la careta de pacifista que le gusta llevar esta cantante. Yo creo que ella ha hecho un gran esfuerzo para proyectar esta imagen de pacifista, de persona que solamente busca la paz y que todos estén felices y contentos, pero nosotros que hemos hecho un poco más de investigación, incluso le hicimos una entrevista hace 5 o 6 años cuando estuvo por aquí, por Iruña, la última vez. Y en las declaraciones que hizo a nosotros y también otros pronunciamientos públicos, se ha demostrado como un sionista convencida. Ella sin duda tiene una voz muy buena y a la gente le gusta su música, eso es entendible, pero nosotros queremos hacer llegar este mensaje de que ella, como sionista, como defensora convencida del Estado de Israel y de todo lo que eso conlleva en términos de política de opresión, de ocupación de las tierras palestinas, queremos que la gente sepa que su presencia aquí forma parte de la política de Israel de normalización. Eso es una el mismo gobierno israelí ha reconocido el valor de enviar artistas en el extranjero para, como ha dicho el funcionario del Ministerio de Asuntos Culturales, del Ministerio de de Asuntos Exteriores, Arye Mekel, dijo: de esta forma mostraremos el rostro más amable de Israel y evitaremos que se nos identifique únicamente en un contexto de guerra. Esto dijo justo después de la invasión a Gaza en 2008, de 2009, cuando se saldó con la muerte de 1.400 personas palestinas. Escribió una carta abierta al pueblo de Gaza justo cuando estaban sufriendo el ataque despiadado del ejército israelí, defendiendo las acciones del ejército y culpando de la situación de Gaza exclusivamente al gobierno de Hamas. Y esto, claro, creó una reacción muy, muy amplia mundialmente y por primera vez realmente se pudo ver la cara verdadera de esta persona. Su infancia y adolescencia pasó cómodamente en un barrio de Nueva York y volvió o fue a Israel con 17 años, me parece, exclusivamente para hacer su servicio militar en las fuerzas de ocupación israelíes. Y nuestro rechazo a su presencia aquí se enmarca dentro de nuestro apoyo al boicot, a la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, y el boicot académico y cultural, que son campañas que han surgido de la sociedad civil palestina y que se lleva a cabo a nivel mundial. La verdad que, bueno, primero pedimos a la fundación del patronato del Gallare que cancelasen el concierto, y también nos acercamos a todos los grupos políticos en el ayuntamiento de Iruña, que ellos tienen la potestad, digamos, para cancelar el concierto. Y bueno, lejos de eso, no había ningún grupo dispuesto ni siquiera a presentar una moción de rechazo en el pleno del ayuntamiento. Y eso de que hablamos personalmente con Izquierda Esquerra, con Bildu, con Nafarro Abay, y ninguno de estos grupos estaba dispuesto a presentar la moción. Estaremos desde las 8 de la tarde delante del Teatro Gallarre. Estaremos ahí con pancarta para denunciar el concierto, y también con información detallada para que el público tenga pleno conocimiento de lo que representa esta persona. Bueno, ba, ordua iritsi zaigu, agurtu beharrean gaude gaurko saioa. Hori bai, agurtu aurretik gogoratu behar dizuegu, ba, Bilbon datozen asteotan antolatuta dagoen Palestinaren inguruko zinemaldia. Lehenengo emanaldia iragan ostiraleko martzoaren bian izan zen, Arnaz Children filma aurkeztu zuten. Datozen egunotan ere, martzoaren 9an, Tusutan Elefan emango dute Alberto Arce eta Mohamed Rajaiaren filma, 8:00-10:00 Ronda kaleko herriko tabernan. Martzoaren 16an, Palestine of the Records, Andres Dominguezen filma, 8:00-10:00 Ziburu tabernan. Martzoaren 23an Checkpoint Rock, Fermin Muguruza eta Javier Corcuerarena, 8:00-10:00 hori ere bai, Goizalde tabernan. Eta Geto 2009, Diego Gabelinen filma, martzoaren 30ean Txomin Barullo tabernan emango dutena. Ba, pelikula hauek guztiak ikusteko gonbitea luzatzen dizuegu, eta besterik ezean, ba, gogoratzen dizuegu gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko. Ordura arte, aio! Agur! Agur!